trabajamos de la mejor manera para enfrentar a Ituzaingó ahora, ¿no? Así que nos sentimos bien, confiados y que podremos revertir todo lo que nos está pasando. Bien, la verdad que una mala fortuna que dos compañeros se hayan lesionado, ¿no? La verdad que son importantes para el grupo y adentro del campo de juego. Pero bien, me siento bien, confiado, que vamos a hacer la cosa bien. ¿Cómo está el grupo en lo mental? ¿Se va levantando? Sí, creo que, la verdad que no tuvimos buenos resultados y eso también creo que te baja el ánimo de seguir, ¿no? Pero bueno, esto es fútbol y bueno, así que mañana vamos a ver qué es lo que pasa y bueno, en lo mental bien, la verdad que sí, creo que si tenés que jugar un partido de fútbol tenés que estar bien de la cabeza, ¿no?